canciones. Hermano Javi, perdón si te molesto al escribirte este texto. La gente piensa que yo exagero, ni tan siquiera sé si lees esto. Bueno, quiero contarte algo, espero que me entiendas, no es fácil de expresarlo. Me desespero y es la verdad. Perdón, me tenía que presentar. Mucho gusto, mi nombre es Felipe. Soy de San Pedro y me encuentro muy triste. Dios no atenciona mis oraciones. No sé si me escucha cuando canto mis canciones. Yo lo que quiero es cantarle una buena canción. Tal vez así me tomará en cuenta. Así como lo hace con tu vida, que te bendice, te ayuda y te prospera. Ok, sin extenderme tanto, quiero pedirte algo. Quisiera que me ayudes a orar, de mi parte también, que me puedas cantar. Dile que le amo, que le quiero y que le anhelo. Dile que le extraño, que le sueño y le prefiero. Y que no puedo vivir sin él. Y que no puedo vivir sin él. Dile que le amo, que le quiero y que le anhelo. Dile que le extraño, que le sueño y le prefiero. Y que no puedo vivir sin él. Y que no puedo vivir sin él. No sé, dime si tal vez me contestará en un sueño o por medio de un profeta. Hermano Javi, regáleme una letra, una canción que sea única. Querido Felipe, le pido disculpas, no se moleste, que al año le conteste. Pasé muchos procesos para llegar a este. De la noche a la mañana, esto no se dio. No te rindas, no pierdas el primer amor. Recuerda que no hay justo desamparado. Congrégate y sigue adelante, aunque tus batallas sean muy fuertes. A mis amigos también les preguntaba si Dios me escuchaba cuando le oraba. Lo mismo que tú, yo le reclamaba, igual que tú, también le cantaba. Me pidió una canción que sea única, que nadie haya cantado. Quiero decirle que Dios ya le escuchó. Esta es su canción donde Dios le ha contestado.